Radio Pampero. Esto está pasando ahora al aire con vos, sin condicionamientos. Sí, buenos días y buenos días a toda la audiencia. Buenos días, Edgardo Barnetti te saluda de Radio Pampero. Muchísimas gracias por la amabilidad que tenés de atendernos a esta hora. No, está bien, no hay problema. Bueno, en principio felicitarte por este galardón, digamos así, que nos enorgullece a todos y llamarte para que nos comentes un poco qué significó para vos esta experiencia en algo tan sensible como estamos viendo acá, que es el reconocimiento por trabajar en el tema de alfabetización y todo esto allá en la localidad del oeste pampeano. Sí, bueno, en realidad me tomó muy de sorpresa, ¿no? Porque uno creo que teniendo la profesión de docente, lo que menos imagina es que algún día va a llegar a ser premiada en representación de todos los docentes pampeanos, ¿no? Porque claro, acá éramos un docente por provincia. Así que, claro, bueno, la verdad que nunca me imaginé esto y bueno, qué sé yo, me siento todavía muy, muy sorprendida y todo eso. Y desde ya agradecer, bueno, a todos los que nos dan la posibilidad, ¿no? De tener estas alternativas para que la gente pueda aprender si no ha aprendido de niño, ¿no? Claro, porque más que nada yo me desempeño en la parte de adultos. De adultos, claro. Más allá que mi carrera empezó en las escuelas hogares de niños, bueno, después como que uno va viendo las necesidades del pueblo y bueno, fueron propuestas que se fueron entregando al municipio, y el municipio, bueno, las fue elevando a educación y educación nos ha respondido siempre muy bien. Así que bueno, eso es una gran satisfacción, ¿no? Sin duda, sin duda. Veíamos que además un acto donde estuvo el ministro Bullrich, un enorme acto, una cosa muy interesante que se hizo. La verdad que todos quedamos muy sorprendidos porque teníamos una sorpresa tras otra y bueno, qué sé yo, inexplicable. Todos estábamos muy, muy sorprendidos, bueno, tanto yo como todos mis colegas que estuvieron conmigo acá. Claro, por supuesto, te consulto. Aquí en el Ministerio de Educación se elevó la propuesta desde el municipio y el Ministerio de Educación de La Pampa es quien, optó por elegirte, claro, a vos como representante, claro, de la provincia de La Pampa. Esta competencia fue a nivel nacional con un representante por cada jurisdicción y fuiste elegida dentro de todo ese abanico de provincias, ¿es así? Claro, sí, de cada provincia de la Argentina vino un representante. Qué bárbaro. Así que estábamos todos, así que todos re sorprendidos porque no nos decían nada, esto, aquello, así que era todo una... Y ayer, bueno, ayer en el acto algo muy lindo, qué sé yo, con la presencia del ministro de la Nación y de cada ministro de las provincias también, porque tomaron ese compromiso y vinieron a entregarnos personalmente el premio, ¿no? Así que también, qué sé yo, es una gran satisfacción para uno en lo personal también, y una caricia al corazón, decíamos nosotros, para seguir adelante con esta profesión, ¿no? María, ¿en qué establecimiento fundamentalmente vos desarrollás esto de la alfabetización? Porque vemos acá que se menciona el colegio secundario del oeste, colegio de distancia. En realidad nosotros tengo un espacio que es la Casa de la Cultura en la municipalidad, que pertenece al municipio, y ahí es donde yo doy alfabetización. Más allá que la escuela primaria y la secundaria siempre están apoyando, porque siempre estoy haciendo alguna consultita y eso, y junto con los otros docentes que están conmigo, ¿no? Porque no soy la única que está en la parte de alfabetización. Yo tengo dos docentes más conmigo también en la que misma te acompañe, área. Claro. Perfecto. Uno en la parte secundaria y otro en la parte primaria fines. Es que vos sabés que sigue siendo un problema el tema de la alfabetización a esta altura, ¿no? ¿Cómo está la cosa ahí en la localidad? Y sí, viste, acá en el pueblo tenemos teníamos y bueno, todavía tenemos, porque hay mucha gente grande y por ahí, viste, se nos dificulta en la parte de los campos, de la zona rural, claro. Y bueno, hemos hecho un proyectito el año pasado que bueno, gracias a Dios nos lo aprobaron y salíamos salimos al campo, viste, a los puestos, a dar también el aprendizaje para que ellos claro, no se queden claro, sin... Claro. Si ellos no vienen, porque a veces hacerlos difícil, es difícil hacerlos venir a claro. gente grande, y además por las distancias, ¿no es cierto? Por las distancias, sí, por claro, las distancias claro, más claro, o menos, claro. sí. Si las distancias que tenemos de un puesto a otro son lejos, viste, bueno, entonces nos tomamos nosotros dos veces al mes, en conjunto con la nos lleva la camioneta de la escuela hogar de ahí 129, con la aprobación del Ministerio de Educación de la Pampa, a los puestos, y bueno, y ahí estamos, recorremos los puestos todo un día y vamos dejándole tarea, y a los 15 días 20 volvemos, ¿viste? Así hacemos también claro, el trayectorio de la parte rural. Claro. Y me imagino que ahí tenés que ya llevar material preparado para aquellos que estén trabajando. Sí, claro, se lleva claro. todo el material, tenemos más o menos una carpeta, viste, una guía que tenemos, que vamos haciéndola nosotros según las necesidades de cada alumno, ¿viste? Claro, qué bárbaro, que no María. Todos tienen las mismas necesidades, entonces bueno, vamos adaptando lo que nosotros tenemos de base para ellos. ¿Sabés qué me llama la atención también? Que esto tiene vínculo directo con la municipalidad de Algarrobo del Águila, ¿no? Porque sí. Nosotros, la municipalidad, gracias a Dios, en lo que parte esta de adultos, tenemos muy buen apoyo. Claro, muy buen apoyo. Claro, claro. Siempre están, no tienen ningún pero en ayudarnos. Si ellos, o sea, la escuela precisa la camioneta, salimos en la camioneta de la municipalidad. No, siempre están a disposición de qué bueno, porque viste, por ahí se interpreta que como es una cosa el ministerio, no tiene que ver la municipalidad, ¿no es cierto? En este caso... Nosotros no trabajamos así en conjunto y gracias a Dios como tiene que da ser. Sus frutos. Como tiene que ser, claro. Sí. Bueno, te agradecemos infinitamente la comunicación, la verdad que es un orgullo para todos. La última, ¿cuántos años hace que estás trabajando en adultos? Yo en la zona estoy hace 24 años. Claro. Y desde el 2011 estoy en este sector de adultos. Claro, qué bárbaro. Bueno, te agradecemos infinitamente tu tiempo y la deferencia que tenés de atendernos, ¿eh? Bueno, a ustedes muchas gracias por haberse comunicado, ¿eh? Bueno, que andes muy bien. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, así pasó la comunicación con esta destacadísima docente. Se llama María Beatriz Branca y vive en la localidad de Algarrobo del Águila. Radio Pampero. Esto está pasando ahora al aire con vos, sin condicionamientos.